ikaw na maaw. Apero kap, somaro naro, didiaro kapi. Adiga tomar pesta, suku-suku sude jol mahu alusi bulame. Maybe yes, maybe no. Kapi lo jado ama ngalului hape so arung na hotia wama bae no kutu dia mada lulu aporu boru pasona koninongi dari asing do sude jolada mamerengau ai so wodo bena mangodu Mangoli mahorudi anom mayoma a